No damos ninguna lucha por perdida. No damos ningún tema por cerrado. Mirá quién vino. ¡Nene, mirá quién vino! No, vino Fena de la Maggiora. Está bien pronunciado, ¿verdad? Está bien pronunciado, debería ser de la Maggiora, pero de la Maggiora. No vas a italianizar tanto porque si no te dicen, pareces el personaje de Capusotto. Pero además hay otra cosa, Fena, que es que como de la Maggiora se escribe con doble algo en algún lugar, el Fena también uno tiende a escribirlo con doble N. Eso. Lo voy a aclarar públicamente. Della es con doble L y Maggiora con doble G, pero Fena sí. Es con una sola N, no lo sé por qué, porque Fena no existe. Pero Fena se me uno ocurrió tiende a meterle dos N's, sí. Lo cual le daría también una entonación tipo Fena de la Maggiora. Y habría que pronunciarlo con una ronquera italiana. Fena de la Maggiora. Sí, tipo Nicola Di Bari, ya está, tengo el cartón lleno y la pizza napolitana al lado. Perfecto. Fena, querido invitado, día feriado, muchas gracias por haberte apersonado hoy. La entrevista que vamos a hacer te va a empezar más tarde, Fena. Bueno. Porque te adelantaste, con lo cual ahora sos parte del programa. ¿Cómo no? Igual queremos que te introduzcas. Parte de la mesa soy. Sos parte de la mesa, queremos que te introduzcas así como si viste, si fueras de acá. Como si yo fuera de acá. Así que te voy a ir presentando a la gente. Él es el niño. El niño. Dale un gusto, Fena. Te van a decir el niño cuando tengas 70 años también. Sí, va a pasar así. Qué raro, ¿no? Sí. ¿Viste sí, que hay las señoras paquetas que bebé. Le dicen beba? Peor es bebé o bebé. O el bebé. Bueno, no sé, se te ha escapado más de una vez también. Bebé. En la promo, de hecho. ¿Qué le digo bebé? Sí. Sí, bueno. Está el caso del niño Josele también, que ya tiene como 60. ¿No? Aparte porque biológicamente voy a ser... siempre más joven. Aparte no hace falta mucho para ser más joven que la señorita, pero digo, todo momento... Qué atrevido, qué atrevido. Es tan chiquito que me trata de vieja. Qué atrevido decirle eso a una primera dama. Qué... No, pero es así. Se dicen niño por, le dicen niño por lo atrevido. Sí, no, es un bebé atrevido. También está otro niño que es Rafael. El niño Rafael, claro, otro viejo de mierda. Bueno, yo sí diría... ¿Qué dice? Viejo, es un viejo redimido en realidad, porque era un viejo de mierda antes, ahora yo no creo. Se dio cuenta de todo. Pero habría que intentar un poco la historia de Rafael, que es un poco aburrida para los que no les gusta. Bueno, Fena, y después tenemos a Laura Lotito, nuestra locutora. Sí. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo lo va? Sabe muchísimo de astronomía. Bueno, claro, ella es la que... El niño y la voz. Sí. La voz melodiosa. Y a Rodolfo Fito Mendoza Paz, director de cine, como ya sabes, columnista de cultura de los viernes. Otro Rodolfo en tu vida. Otro Rodolfo, sí. Dos Fitos tengo en mi vida. Uh-huh. Muy importante. Él es el primero igual. Él le molesta cuando digo Fito el otro y me estoy refiriendo a él. No, para, como claro, yo no soy el otro. Tiene razón, aparte. Más bien, por una cuestión de categoría y de peso. No voy a hablar mal de tu otro Fito, ¿viste? Pero más o menos. No, por favor, no hagamos mentira, eso. Mentira, lo queremos. Vamos a empezar a escuchando un pedacito del discurso de la presidenta de ayer. Sigue contestándole al fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la elección popular de los consejeros del Consejo de la Magistratura. A ver, escuchemos. Ustedes me dirán por qué hablamos de cometer errores y por qué cualquiera tiene el derecho a preguntarse, bueno, si hubo malos gobiernos, los errores fueron de esos gobiernos. Podemos decirlo eso en tiempos de dictadura, en tiempos donde los argentinos no teníamos el derecho a votar y nos imponían el yugo de las dictaduras. Pero cuando los argentinos podemos votar y elegir libremente al menos dos de nuestros poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo, por ahora, no sea cosa que en algún momento venga una cautelar y no nos dejen votar presidente o legisladores. No sería extraño que nos dicten alguna cautelar y nos impidan votar legisladores o presidentes. Si el presidente o los legisladores no son convenientes, puede que lo hagan. Bueno, sigue caliente la presidenta. Sí, áspero. Áspero, lo que... Sobre todo la ironía de en cualquier momento no nos dejan votar legisladores y presidente. Ella tiene como ese tono de que por un lado es esperanzador cuando dice... De cualquier manera la transformación va a llegar, va a tardar más, menos, pero ya es un camino que ya se empezó a andar y que no... Una flecha que está en el aire. Ahí me gustó más la metáfora suya. ¿Te gustó? Me gustó más la metáfora suya. O sea, la flecha que ya salió del arco, ¿no? Exactamente, una flecha volando en el aire. Por otro lado está caliente, de verdad es que es una oportunidad perdida para la Corte Suprema la de haber estado un poco a la altura de la historia y de las circunstancias. Sí, fuerte todavía... Me retumba en la cabeza las declaraciones acá de Abel Córdoba y de Félix Krause, las dos, que va a quedar en la historia como una corte impidiendo una elección. Y como seis jueces impidiendo un llamado a elecciones. Impidiendo un llamado a elecciones. Y Félix, bueno, que tiró al ventilador y pegó contra todas las paredes. Acordate cuando dijo, es como la bonaerense perfumada y con corbata. Exactamente. Fuerte. Bueno, pero también lo que a vos te inquietaba mucho era... ¿Cuál es la salida ahora? Tal vez una reforma constitucional, por más que políticamente parezca muy lejana, pero de verdad pareciera que la República, tal y como está planteada ahora, con sus tres poderes, con frenos, contrapeso y todo, no está funcionando muy bien, que digamos, porque si el Poder Judicial, y como decía también Cristina, está teniendo poder de veto, de repente hay algo que está andando mal. A ver, escuchemos esa parte. Leía un diario, una contratapa de un diario, decía que ha aparecido en la República Argentina, contrariando a todo el sistema constitucional argentino, un derecho de veto que solamente la Constitución le reconoce al Poder Ejecutivo y que hoy ya se ha trasladado al Poder Judicial, que veta las leyes que hacen legisladores, presidentes. La verdad que cuando hablan de tanta reforma constitucional, que reelección, que no reelección, la verdad que en el 2015 yo quiero ser jueza. La verdad es esa. Yo en el 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué, presidenta? Pero no jueza de la Corte, ¿eh? Tampoco, apenas de primera instancia. Una jueza federal por ahí perdida, o nacional y correccional, para que pueda tener simplemente una lapicera, un papel, una cautelar, firmar, y qué me importa lo que vota la gente. ¿Qué me importa los diputados? ¿Qué me importan los senadores? ¿Qué me importa el presidente? Si le tumbo todo. Esta es la verdad. Así que ya saben, Cristina, jueza 2015. Bueno, muy bien. Justamente hacía referencia a esto de cómo los jueces están yendo un poquito de mambo, un poquito al ripio respecto de sus facultades históricas. Estaba encendida. Pero además esta ironía del poder de veto, que ya hacía referencia a una contratapa de Rosario 12. Estamos escuchando el discurso de Cristina ayer en Rosario. Me olvidé de aclarar esto. Uh-huh. Pequeño curso de cívica. Quien tiene poder de veto es el Ejecutivo, según la Constitución. ¿Y por qué el Ejecutivo tendría poder de veto? Y porque el Ejecutivo es el más importante de todos. Es el que comanda. Con lo cual, si hay alguna ley emanada del Congreso Nacional, que el Ejecutivo cree por algún motivo, por supuesto que lo tiene que fundar, que no es viable, que no puede existir, lo veta. Y ese veto, además, es reversible. Si el Congreso quiere insistir en la ley vetada por el Ejecutivo, con los dos tercios de los presentes, puede insistir y la ley finalmente es ley. Estos fallos firmados por jueces no son reversibles. Una vez que la Corte lo firmó, no hay nadie que le pueda decir: bueno, a ver, yo te quiero discutir la decisión. Claro, pues tendría que presentar otro proyecto de ley similar, con algunos retoques, volver a votarlo, que se vuelvan a presentar los amparos y la Corte vuelva a fallar en contra. Las últimas leyes que más hicieron ruido vetadas por la presidenta, simplemente como dato color, fueron la del 82% móvil. Y que ahí el argumento era, muchachos, no hay plata para eso. O sea, no hay plata para eso. Y la ley de glaciares, que había sido presentada por Miguel Bonazo, que fue la pérdida más importante de la historia del movimiento nacional, popular y democrático de la República Argentina, cuando Bonazo se fue del espacio kirchnerista. Ahora, era extraño ayer verla a Cristina de esta manera. Extraño en el sentido positivo. El kirchnerismo siempre tiene su capacidad más transformadora cuando está enojado, digamos. Es una lógica que distinguió tanto al gobierno de Néstor Kirchner como al de Cristina, más al de Cristina, al primero de Cristina que al de Néstor. Entonces yo no sé, porque soy muy paranoico, si esta idea de la reforma, sabían que le iban a declarar inconstitucional, que iba a llegar a la Corte, digo, porque no se puede negar la condición de estadista de ninguno de los dos. Al margen de si te gusta como gobierno... No, pero vos decís que en el momento que se planteó el proyecto de ley, si ya sabían todo este derrotero que iba a llegar hasta la Corte en dos días, además... El gobierno, cuando quiere instalar una discusión y una ley laburada y demás, hace lo que hizo con la ley de medios, convoca foros, la hace recorrer por todo el país, convoca a sectores de la oposición, del oficialismo. Acá la única disidencia fue la del CELS, en aquella... Casi, no fue tampoco. Ni tanto una incidencia. Un aporte. Un aporte que además fue tomado y que además el proyecto de ley en ese momento se transformó a partir de ese aporte. Claro, y que fue aquella pequeña discusión que tuvieron en senadores, creo que fue Horacio Ruiz, el titular del CELS, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Pero, volviendo, si esto fue una lógica, se instaló con una lógica de que la Corte no te deje otro camino que la reforma constitucional, no sé si te digo que aplaudo de pie, pero estratégicamente no me parece mal. Digo, hay como una cuestión negativa dentro del universo kirchnerista de verlo como un palazo, un golpe político tremendo y demás. Que puede haberlo sido, o si lo querés poner en términos absolutos, vaya que lo fue, pero te da la posibilidad de salir por izquierda. ¿Qué querés? No, pero a ver, pero vos planteás, bueno, acá no dejan otra alternativa que reforma constitucional. Uh-huh. Lo que pasa es que esa alternativa tampoco es tan viable. Está bien, pero la ley de medios... Bueno, es un acuerdo político inmenso que en donde hoy la correlación de fuerzas no está dada. No, pero hay elecciones ahora. Y ¿Vos pensás que en las elecciones el batacazo va a ser tal? No, digo, hay dos espacios. Se presenta Massa. Dentro del espacio de Massa hay, en teoría, dos diputados que van a ser candidatos. ¿Se presenta Massa? Se presenta. Se presenta él como cabeza de lista. Que hay de los tres primeros, o de los cuatro primeros, los cuatro fueron parte del Frente para la Victoria. Si es que, o una parte van a estar. ¿Quiénes son? Massa, Darío Justo, que fue jefe de gabinete, Darío Justo, sí, intendente Almirante Brown, Silvia Vázquez de Forja, que fue parte, sí, de este gobierno, y Felipe Solá, que fue parte, bueno, de un montón de espacios, sí, también. Con lo cual, no digo que ellos cuatro vayan a ser claves, pero digo, no... No veo tan distante una alianza entre espacios peronistas para reformar la Constitución, excluyendo de repente la reelección de la presidenta. Haciendo cambios de fondo, cambios, no sé, desde el punto de vista ambientalista, que es lo que reclama Zaffaroni, hasta el punto jurídico, que es lo que está reclamando ahora la presidenta, el oficialismo y justicia legítima, con una alianza parlamentaria. No me parece descabellado. Creo que el kirchnerismo, además... ¿Quién se hubiese imaginado que después de la derrota en la provincia de Buenos Aires en 2009, cuando todos preparan el post-kirchnerismo, Néstor Kirchner agarró y dijo, bueno, ahora como la correlación de fuerzas no nos da, vamos a hacer la ley de medios. Y después vamos a estatizar las AFJP y no hizo la reforma agraria, pues se quedó sin tinta en la vida. Bueno, ojalá que tus sueños se hagan realidad, bebé. Prepárate para escuchar un par de verdades. Mengolini. Mirá quién vino. El momento, la hora de la columna de Fito. ¿Cómo andan? The One and Only Fito. Bueno, y The One and Only, the disco de la historia del rock nacional, ¿cuál creen que es? El primer disco de la historia del rock nacional. El mejor. Según los entendidos. Y yo en ese estoy de acuerdo, justo. Harto. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, la votación antes que Fena, nada. Fena, sí, participe, por favor. Yo creo que Harto y después Piano Bar para mí. Los dos grandes discos, pero Artaud, también coincido con Artaud. ¿Piano Bar en qué ranking, en qué lugar de la posición? Piano Bar está en el puesto número 12, justo antes de El Amor Después del Amor. Ah, mira vos, Piano Bar en el puesto número 12. Era el puesto, el número fijo para Mengolini. Lo pensé en un ¿cuál? Momento. El Amor Después del Amor. ¿Por qué número fijo? Sí, porque yo elegí que usted era medio calzonera. ¿Pero que esté en el puesto número 1 para no, mí? No, para usted, claro. No, igual para mí tampoco, donde está yo lo pondría un poco antes, ¿eh? ¿Al Amor Después del Amor? ¿Dónde está El Amor Después del Amor? ¿11? 12. ¿Dónde está? ¿12? 13. Y yo lo pondría un poco antes. No, hay que ver los que están antes. Hay que ver cómo viene. A ver. Les cuento un poco. Pero ¿por qué no vamos escuchando pedacitos de cada disco, no? Dale, no sé qué tenemos. Y de este tenemos Bajan. Dale. A ver, escuchemos Bajan de Harto. Luis Alberto Spinetta, ¿de qué año es? 73. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. ¿Cometemos un pecado si cantamos un poco sobre las canciones que tanto nos gustan? Va a parecer González Oro, pero... Esto ya lo hizo alguien. En serio, no mucho, sí, pero... Nosotros cantamos mejor. ¿Qué caritas que son todos. Bueno, dale, puesto número 2. Si son, o sea, no tiene ninguna gracia, chicos, si no jugamos. Te hacemos, yo te hago. Puesto número 2. Clics modernos. El amigo Charlie García, del año 83. Sí, Clics. A mí también estoy de acuerdo con Clics. Sí, porque aparte son discos que hicieron una cosa, marcaron una tendencia muy fuerte, no solamente la calidad de la música. Y de rupturistas. Es que no, algo nuevo, cuando escuchamos eso dijimos, epa, acá pasa algo nuevo. Grosso. Yo cuando escuché Arto, yo creo que el primer día que escuché Arto, que tengo la tapa, tengo el disco original, con la tapa original con forma de pescado extraño, yo creo que lo debo haber escuchado 25 veces el mismo día. Te lo juro, no exagero. Era claro, como una, pero además, era como una hipnosis, es decir, no puede ser que me guste tanto. ¿A vos Arto te llegó cuando salió? Por supuesto, yo soy una persona mayor. Ya sabemos, Fena. Si bien a veces mentís con la edad. Sí, tengo 27. ¿Cómo era? ¿A vos Arto te salió en el momento? Tengo 40 años con la música y 27 años con la amistad, para que sepas. O sea que tengo varias edades, pero la real nunca te la voy a confesar a vos, Julio, no. Porque todavía tengo esperanza. Fena, ¿cómo era la cosa de la tapa de la caja del disco? O sea, no, la tapa era así y lo loco era que ibas a la disquería y sobresalía. Por eso, las baterías. Entonces, todos los porque era deforme, deforme el recorte. Entonces, todos los discos que vos comprabas, por más nuevo que fuera, estaban las puntas todas ajadas. Dice que los coleccionistas, lo que más se paga es un disco de Arto con las puntas Yo bien. Me acuerdo de pibes, yo vivía a 3 cuadras de una disquería en una galería chiquita y estaba mucho tiempo en la disquería, bastante más que porque me copaba el pibe, el dueño, para escuchar discos, digamos. La discusión era, flaco, está roto. No está roto, está nuevo, pero porque en la batea... No entraba bien. No, y cuando vos corrías los discos que eran de vinilo, las puntas se ajaban. Pero yo no sé si la tapa no la hizo Juan Gatti. Sí. La hizo Juan Gatti. Bueno, yo recuerdo aparte toda la conversa, muchos años después, o 7 años, 8 años después, cuando los conocí a todos, recuerdo la conversa de por qué se había empeñado Luis en que fuera así, viste, la tapa. Y le decían todos, no, pero es una incomodidad. Es un quilombo. Bueno, ahí está. Y terminó siendo ese disco. Increíble. Claro, entonces a vos te llegó a tus manos, teniendo, sí. No digamos la edad que tenía vos. Bueno, tendría 31 o 32 años. Pero claro, que, no sé, yo creo que Arto lo habré escuchado a los 15. Pero ya era un disco que había salido... No, mami, pero vos lo escuchaste a los 15 cuando hacía 30 que había salido. ¿En CD? Sí. Obvio. Cuando salió Arto, vos no estabas ni en una nube. No, por eso. Y el niño ni sabe de lo que estamos hablando. ¿Y el niño? Porque ¿El niño escuchó Arto? Escuché, pero no quiero cometer una herejía. Sí. Que ya la cometí cuando hablé de los Stones acá. Cometa la herejía. Cuidado con lo que vas a decir. No. No me voy a meter en lo musical porque no lo entiende y me excede. Y aparte no voy a hablar de música delante de Fena. Pero no me interpela. No te gusta Arto. Bueno, hay mucha gente a la ¿Pero que... Pero qué término tan jurídico para hablar de una obra de arte. No me interpela. Así es el nene. No me interpela Spinetta. Pero te voy a dictar una cautelar a vos. Y no vas a... Te voy a dictar una cautelar y no vas a poder escuchar más música, niño. Yo te explico, Fina, el niño es como un niño sobreestimulado. Claro, sí. Desde sí. Muy chiquitito habla en difícil. Sí, y politizado. Y todo full, politizado, claro. Pero sí, imagino, al mango. ¿Y al niño qué es lo que le interpela? ¿Cuál es tu disco preferido? Lo mío es Moncloa. Yo, Soda Redondo, ¿entendés? Sí. Pero si te tengo que elegir un disco es Canción Animal, sí, de Soda. Canción Animal está Gran en el disco. Puesto número... del ranking, ¿en qué puesto está Canción Animal? Está en la puesta 9. Sí, de acuerdo, ¿qué criterio es esto? Y bueno, de la Rolling Stone. No, invitados, músicos, periodistas y demás por la Rolling Stone. En el 2007 se hizo esto primero. Sí, me acuerdo, sabemos quiénes son. Sí, por ejemplo, les tiro algunos. Juan Chivaleirón, sí, Kai sí, Bailinson, sí. Andrés Calamaro, sí. Carlos Solari, Adrián D'Argelos. Y después, bueno, tenés periodistas, Clayman, Eduardo de la Puente, tenés... No, está bien, ya me acuerdo de eso, sí. No sabía que era ese ranking. Sí, lo reeditaron ahora, incluyendo discos más actuales. Está bien. Y la mejor noticia es que no está Agapornis. Menos mal. Que generó bueno, la polémica. Pero igual de la última chicos, década, ¿cuántos discos? De música, no, para, ¿en serio no estás los diciendo? No, los Agapornis, en serio. No, empecemos a actuar con coherencia. No, ¿corrió el riesgo de estar en un ranking? No, pero están nominados a los premios Gardel y de ahí la polémica. No los nombren más. No, yo sé que creo que ese monstruo lo generamos nosotros. No. ¿Por qué? ¿Yo qué tengo que ver, Fena? Vos también tenés que ver. ¿Lo buscaste en YouTube alguna vez? Por un lado estoy contento con la era de YouTube. Por un lado estoy contento con la era de YouTube y por otro lado pienso que es un generador de mierda increíble. Es lo de YouTube. Es una cosa... ¿Cómo puede ser? ¿Qué? ¿Por qué existe esta palabra nueva de viralizar y todo eso? ¿No? Es pero escúchame, Agapornis sacan discos, ¿eh? No es solo YouTube. haga porno y sacan discos después de YouTube. Pero lo sé, es como el coreano rapper. Es el coreano rapper, ¿viste? Es un fenómeno que empieza con el ridículo y que se expande porque todos se cagan de risa. Es el ridículo y termina siendo algo. Un business. Termina siendo algo que para algunos incluso empiezan a confundirse. Y un pibe, un día, yo iba caminando por la calle, me paró y me dijo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Me puso a hablar y me dijo, sí, ahí, yo estoy contento, a mí me gusta mucho el tema de Agapornis persiana americana. No. Me dijo eso, me dieron ganas de ahorcarlo antes de explicarle, o de explicarle y después ahorcarlo. No sabía bien, ¿cómo puede ser que pase eso? Conoció persiana americana por Agapornis. Pero creía que era de ellos. No, peor todavía. Creía que era de ellos y estaba convencido. Le dije, no, flaco, no. ¿Cuántos años tenés? 16. Andá a tu casa ahora y ponés en la computadora Soda Stereo todo, y le expliqué todo lo que tenía que hacer. Seguro que no lo hizo. Seguro que se puso la corbatita roja y empezó. Es terrible. Pero Fena, vos pensás que estos discos son eternos. Estos discos son eternos y Agapornis en 2 años más no vamos a saber nada. ¿Qué en 2? En 2 meses más. No, bueno, más razón me estás dando. No, pero estoy hablando del fenómeno. Mirá lo que produce. Un pibe desprevenido, medio bobo tal vez, medio ciberbobo. Bueno, pobre pibe también, YouTube. No, yo lo llamo YouTube Bobo. Medio YouTube bobo, el pibe creyó que ese tema era de estos muchachos. Dije muchachos por usar un eufemismo. Pero entendés, no puede ser que piense eso. Sí, es bravo. Es terrible. Eso es terrible para el arte. Bueno, y hablando de la viralización, hay un fenómeno que se dio el año pasado con un grupo de 3 niños mexicanos que se llaman Los Vázquez Sounds. Ah, me encantan Los Vázquez. Los Vázquez. Claro, me encantan Los Vázquez. Que hacían un tema de Adele, Rolling in the Deep, y lo hacían bastante bien y demás, y tiene 107 millones de vistas en YouTube. Sí. Y después se descubrió que los hijos, que son hijos de un empresario discográfico norteamericano que viven en California, y que fue todo un armado, que no había nada de espontáneo en eso. Fíjate que todo parte de cierto ridículo. Lo que pasa es que eran 3 hermanitos que hacían videos, supuestamente se filmaban y se editaban a sí mismos, y estaba filmado de puta madre y sonaba re bien. Y eso era lo impresionante, y finalmente había un motivo por el cual sonaba también. La guita. Y había un productor atrás que sabía lo que hacía. Bueno, Rolo, ¿cómo sigue el ranking? Estábamos en el puesto número 3. Después está el tema de las polémicas del ranking. Y bueno, sí. O sea, pero por eso las polémicas se van a ir dando a medida que vos nos vayas contando. No me dijiste, perdón, ¿qué puesto está Canción Animal? Noveno. 9. Ah, noveno. ¿Quién está tercero? Por ejemplo, ¿dónde pondrían Bicicleta de Serú Girán? Ah, qué sé yo. Yo tendría que quedarlo conocido. Tendría que arranquear bien, digo. Es un disco que tiene Canción Delicia en el País. Y bueno, está en el puesto 68, por ejemplo. 68. Mientras Jessico de Babasónicos está en el 16. No. Ahí estamos, ¿viste? Un poco. Ahí pasó algo. Después amigos. Sí. ¿Qué pasó, Pipo Lernú? Hola, ¿dónde estaba Pipo Lernú? Escúchame, loco, ¿qué vas a votar? Dale, no seas boludo, que después te presento una minita. ¿Qué decís que entre ellos? No, porque además en el jurado están. En el jurado. A dárselos. Están todos. Están los propios tipos que hicieron los discos. Claro, se votaron a sí mismos. Se pueden votar a sí mismos, pero es un voto solo. Yo lo que digo es que ahí hubo, me parece que hubo lobby, güey. Cada uno supuestamente votó sus 10 discos preferidos. Y de ahí le asignaron un punto a cada disco y salieron los más votados. Ajá. Después hay ciertas inconsistencias. Por ejemplo. No sé si recuerdan el ranking que hicieron de las canciones, que la primera salió La Balsa. Sí. Y si te vas al disco de Los Gatos. Sí. El primer disco de Los Gatos, que tiene la Balsa, está en el puesto número 37 ahora. Claro, mientras que la canción más importante es La Balsa. Es como la película ganadora del Oscar, pero no el director. Exactamente, claro. Es una cosa muy extraña. El director claro. No. Pero ¿cómo entonces? ¿Por quién ganó entonces? ¿Por qué ganó la película? Exactamente, son inconsistencias, como diría Rolo. Sí, sí. ¿Cómo sigue el ranking? Quisiera saber. Ahí te cuento. Puesto número 3. Puesto número 3, Manal. Bueno. Gran disco. No lo pondría número 3 yo, ni pedo. Yo tampoco. No pondría, buen disco. Gran disco, maravilloso y movilizador, pero yo no lo pondría número 3. Pobre el nene, no entiende ¿sabes nada. ¿Sabes que tengo una duda? Le voy a regalar un montón de discos. El nene no entiende y nada. Y yo tengo un amigo que está bien sido melómano, que yo le pregunté, Leo, si Papo había tocado en algún momento en Manal, y él me juraba que no. Yo juraría que sí, lo buscaría en internet. No. Si en algún momento estuvo, aunque sea colaborando en algún pasó tema. Pasó por el estudio y se tomaron una ginebra. No, lo voy a buscar. Lo voy a buscar a vivo. Claudio Gavis, Alejandro Medina y el gran Javier Martínez. No, olvídalo, no. ¿Cómo sigue? Sí, por favor. Puesto número 4. Octubre de Los Redondos. Octubre, gran disco. Sí, es un discazo. ¿A vos te gustan Los Redondos? Sí. Ah, porque sabés de quién estamos hablando, sí, ¿no? Yo no soy ese. Ese del que estás hablando. A mí sí me gusta mucho, me gusta la poesía del indio también, la críptica poesía del indio. Yo soy muy, muy ricotera. Y soy muy fan, pero muy fan, desde que mi más tierna infancia de Sky, Desde mi más tierna infancia. Desde mi más tierna infancia de Sky, cuando lo conocí y tocaba, bueno, en una banda que yo tocaba con el Negro Fontova, que era una banda gigantesca, y Sky era el violero. Sky es un guitarrista exquisito, extraordinario. Maravilloso. Extraordinario es. Y el Indio es un músico extraordinario. Yo sí soy fan de Los Redondos. Sí, yo también. Qué impresionante. ¿Tenemos alguna canchunchela de Los Redondos? Sube con Los Paranoicos, ¿Alguna de octubre, pone? ¿O alguna de octubre? Igual a mí me gusta Último Bondi. ¿Todo un palo no la tenés? Claro. Ese disco me encanta. Qué impresionante. A mí me gusta La Mosca y la Sopa. Cuando se te pone de culo el Indio, qué letrista, como se dice en la jerga, de la concha de su madre, ¿no? Epa. Porque cuando hace ahora, él como solista tiene la pelea con Sky y hace Torito es muerto, el tema creo que es el segundo disco del Indio, me hace pedazos a Sky. Esa es una pelea a mí que me entristeció mucho, ¿sabes? ¿La pelea entre Sky y Los Redondos? Sí, más que la de Néstor y Bonazo. Es como que se divorcien papá y mamá. No, es como la de Paul y John también. Cuando Paul hizo Ram y el otro hizo... Tengo algo acá. ¿Qué tiene? Digo, yo no sé la fuente, diversica.gómez. Dice, luego de un paso fugaz por la pesada del rock and roll y por Manal, Papo decidió hacer su propio camino. No, y pero menos... no tenés que creer todo lo que te dice internet. No. Decile que es el sitio, ¿cómo es el sitio? www.diversica.com. Decile a Diversica que tiene que estudiar Sica un poco más. No, no está nada bien. Muy bien, puesto número 5. Divididos por la felicidad de Sumo. ¿Qué temas tiene? No. Porque yo de Sumo siempre escuché Hits Container, ¿viste? No me lo sé bien por discos. Yo creo que La Muerte de Luca... Mula Plateada. Casi digo una herejía. A ver, La Muerte de Luca... No, no va a decir algo como que... No, que La Muerte de Luca sobredimensionó a Sumo, para mí. Discúlpenme, a mí me encanta Sumo, ¿eh? A mí también me encanta Pero Sumo. La Muerte de Luca lo sobredimensionó, lo colocó en una dimensión de mito y de supergrupo que no tenía realmente. Para mí no era así. Era un grupo que tenía mucha improvisación, que tenía una cosa de frescura, pero... Se sobredimensiona mucho a Sumo. Perdón, perdón a todos, los quiero a todos, perdónenme, discúlpenme, pero es así para mí. No se puede poner. Algunos me han dicho que era el grupo más grosso de la historia del rock, viste, cosas que para mí no son así. Para mí tiene un sonido muy, muy particular, ¿eh? Eso Perfecto, es lo que a mí me gusta. Listo, pero o sea, eso no me significa... parece que haya otra banda que suene parecida. Bueno, pero eso yo también te puedo decir. Los Sex Pistols tienen un sonido muy particular. ¿Sí? Sin embargo, musicalmente yo no puedo comparar a los Sex Pistols con, no sé, con los Who. No sé, se me ocurrió una comparación cualquiera. Digo, me parece que acá pasó algo así. Se murió Luca, envuelto en una atmósfera mítica y todo eso que ya sabemos. Era un tipo muy inteligente, era un tipo muy divertido. ¿Vos lo conociste a Luca? Claro que lo conocí. Un tipo muy inteligente, muy divertido. He visto a los Sumo muchas veces cuando los Sumo tocaban en el Einstein, acá en Córdoba, que ahora hay un gimnasio. Qué triste eso, ¿eh? Sí, estas cosas que yo veo y donde tocaba, donde nosotros teníamos un boliche con el Negro Fontova y una comité radical. Peor, más triste todavía. Bueno, a mí me pasa con los cines convertidos en templos. Eso también es terrible. Eso tengo varios casos. De cines alucinantes convertidos en templos que cantan rock cristiano. El otro día fui a ver un grupo de rock cristiano. Fue una experiencia religiosa, como diría. ¿Por qué fuiste? Porque a ver está eso. A la esquina de mi casa y me llamó mucho la atención. Ajá. El nombre de la iglesia. Se llama Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Ah, la wow. Pelotera. Y yo hay cuatro evangelios por ahí. Bueno, yo quise entrar y nadie me supo explicar de los fieles por qué se llama Evangelio Cuadrangular, porque el lugar además tiene forma hexagonal. Es raro el templo. Son como las bóvedas de la nata. Disculpen que lleve todo a mi terreno, pero me remite. No digas, yo digo, vos decís bóveda, yo digo recinto. ¿Y vos qué decís? Yo digo cuarto, yo digo baulera. Eso es genial, ¿no? Puesto número 6. Almendra de Almendra. Bueno, gran disco. Estoy en contra de que se le ponga. Y aparte de disco fundante, también hay como factores que, es como decías vos hace un ratito, Fena, no es solamente... Qué bien que suena el disco, qué buenas que están las canciones. Es lo que fueron en su contexto histórico las canciones, ¿no? Es lo que significaron, sí, pero yo no sé si se tomó en cuenta eso o puramente lo artístico. Porque si se no, tomó yo en creo cuenta que todo, eso, todo está mezclado. Porque si se tomó en cuenta eso, el Primero de los Gatos debería estar muy arriba. Sí. Porque el Primero de los Gatos es el que abrió la puerta al rock en español. No digo al rock argentino, al rock en español. Claro. No existía claro. El rock en español. Eso es una cosa muy importante. Los españoles... Yo he visto, cuando estaba allá, he visto reacciones con respecto a Lito Nevia, que para ellos, más que conocer su obra, era, este es el tipo que inventó el rock en español. Este tipo se atrevió a cantar rock en español, como si un inglés cantara chacareras. Digamos, un inglés empezó a cantar chacareras y se hizo famosa la chacarera, sí, en Inglaterra. Es lo mismo, es heavy. No, no existía eso, ¿no? Sí, los discos más jóvenes que están en el ranking son claramente el de Almendra, el de Manal y el de Los Gatos, ¿no? Son finales de los 60 o el mismo año 70 como el de Almendra. Bueno, y también está de más aclarar que, digo, tipos como Spinetta o Charlie están en todas sus formas en este ranking. Digo, el flaco, acá hay discos de Pescado, Almendra, Invisible, Los Socios del Desierto. Y lo mismo pasa con Charlie, digo, Sui, Cerú, su carrera solista y La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no? Bueno, y entonces El Amor Después del Amor está como 12, 13. 13. ¿Y hay otro disco de Fito? ¿Cómo está preocupada? Sí, tiene que, ¿no?, estar. ¿Cómo le maneja el marketing? No, no le manejo el marketing. ¿Cómo? Aparte del 13, el número, Dios. Es mi novio, quiero saber. ¿Cómo le maneja el marketing al novio? Ah, ¿cómo te gastas? Te pegaré un gaste tan ¿qué? Grande. ¿Qué? ¡Ay, boludo! No, por el sonidito de la voz. Es mi novio, quiero saber. ¿Pero qué? No es tan raro lo que estoy preguntando. No, hijo. No, raro no. Acá me llega un tuit. A ver. Críptico. ¿Qué? ¿Te acordás que el miércoles yo dije que habían dicho, Aníbal había dicho que era dualdista portador sano y Félix me dijo que eso lo dijo Kunkel? Bueno, Fran Aquino me había dicho, yo tenía razón, que sí, había sido Aníbal. Y hoy me dice, una vez más tiene razón y la gente grande lo contradice. Me imagino que se refiere a ustedes tres. La gente grande yo no. Bueno, a Mengolini y a Fito. Paposito con Manal, por lo menos un concierto dio como guitarrista, dice Aquino. ¿Pero habrá tocado como invitado con Manal alguna pero vez? Pero un concierto como guitarrista no significa que estuvo con Manal, loco. Debe haber tocado, claro, claro, invitado 78 veces de haber tocado. Sí, con ese criterio Katy Perry tocó en los Stones. Claro. No. Yo, sí, está bien, sí, bueno, ok. Sí. Solo está bien. Hago pop, diría Mickey Vainilla. No, pero eso no es estar, eso no es formar parte de una banda. No, estamos de acuerdo. Entonces yo toqué en muchos, yo toqué en un montón de grupos, no sabes la cantidad, entonces, ¿qué crees que te diga, boludo? Bueno, y volviendo a... Escuchamos El Amor Después del Amor. Y sí, ya lo metió. Y algún para tu tranquilidad tenés Ciudad de Pobres Corazones en el puesto 43. Ah, bueno. Y Giros en el 85. Bueno. Muy atrás igual. Sí, claro. Bueno, Fena, contanos de vos sacaste un disco hace muy poquito. No sé si muy poquito, Julita, ya. No tan poquito, en realidad el año pasado ya. El año pasado, sí. ¿Y cómo te está yendo? A mí tengo como una base que va creciendo de a poco. Bien, me está yendo bien, estoy tocando mucho. Por suerte tenemos varios shows. Ahora parece que nos vamos a tocar a Chile y a Uruguay, cosa que para nosotros es novedoso porque nos cuesta mucho salir. Nosotros no somos una banda semi-independiente. O un grupo semi-independiente. Grupo en el sentido no solo los músicos, sino toda la estructura. Uh-huh. Así que nos cuesta bastante, pero nos está yendo bien. Muy bien, bueno, más adelante vamos a tratar de escuchar el tema que a mí más me gusta de tu disco. ¿Cuál es? Uno que no sé si es una confesión homosexual, pero que dice mucho soy lo que soy. No, esa es otra cosa. Soy lo que soy es otra cosa. Después me contás, en todo caso, cuál es él, ¿eh? Dale. ¿Lo terminamos de escuchar esta canción? ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que lleva el dolor. Yeah. dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Aquí en Mirá Quién Vino con nuestro invitado del día de hoy, feriado, Fena de la Mayora. Qué lindo lo pronunciaste, mirá. Fena de la Mayora. Salió bien ahí. Sí, ¿te parece? Parece Janine Nananini, parece. Fena, quisiera ser candidato vos. ¿De qué, perdón? No sé. ¿Qué? What? No, what bueno, are you talking about? A vos te interesa la política. Ya me ofrecieron. ¿Entendés de me política? Lo ofrecieron dos veces. ¿Dos ¿no? veces? ¿En qué? ¿Te lo voy a contestar? Te lo voy a contestar en dos palabras. ¿Sí? Ni en pedo. No, okay. no me interesaría ser candidato. A mí la política siempre me va a interesar, porque es, la política no es inherente al, debe ser inherente al ser humano y es lo que corrige nuestros rumbos. Siempre me va a interesar la política, pero no desde un lugar ejecutivo. No, no me interesa para nada meterme en ese mundo. Yo soy un artista. No soportaría ese péndulo. Bueno, no. Gil fue ministro de Cultura. Sí, Gil fue ministro de Cultura y lo que él dice es que lo hizo por la cultura, no por la política, y se dio cuenta de que tenía que someterse a la política y cuando se dio cuenta de eso se corrió. Tuve una larga charla yo con Gil sobre eso. Es interesante si lo planteas desde ese lugar, pero con todo el sistema y el andamiaje con el que hay que transar, porque al estar metido, por más que tu cargo se relacione con la cultura, tenés que seguir ese andamiaje y tenés que seguir por ese andarivel obligado. Yo no lo podría soportar eso. ¿Por qué? Porque me anularía como artista durante ese periodo. También lo hizo Blades. También fue político Blades, uh-huh. con quien también hablé largo rato de eso. Fue ministro de Turismo y candidato a presidente. Lo que pasa con Blades es que él tiene, entre una de sus facetas, es que él es licenciado en Ciencias Políticas. Entonces esa era una de sus metas también. Y tuvo la capacidad de correrse de la música durante 6 años, dicho por él. No se acercó a un instrumento, no tocó la guitarra, no hizo nada relacionado con la música, solo se dedicó a la política porque se dio cuenta de que eran incompatibles los dos mundos. ¿Sí? Yo no puedo llegar a eso, digamos. Yo no podría llegar a eso porque me marchitaría como un... ¿Por qué pensás que son incompatibles? ¿No se puede agarrar la viola a la tarde? No, eso dijo él, eso dijo él. Él dijo que para él eran incompatibles los dos mundos, que no podía seguir siendo artista y seguir siendo funcionario. Y fue funcionario y lo hizo muy bien, ¿eh? Durante 6 años fue ministro de Turismo de Panamá. Yo creo que no creo que sea incompatible. Creo que yo no podría ejercer las dos funciones. Y eso que soy un tipo, como dice Blades también, que abro con puerta y cierro con puerta. Vos lo sabés, yo hago muchas cosas diferentes, no solamente música. Yo me meto en muchos campos que se relacionan con lo artístico, en algunos casos con más éxito que otros, pero lo hago. Tengo bastante autocrítica y sé cuándo lo puedo hacer. Sin embargo, creo que ahí ya entraría en un terreno árido para mi espíritu. Yo no puedo ser un productor, puedo ser conductor de un programa de televisión o de radio, puedo dibujar y pintar, puedo escribir cuentos, puedo hacer música, pero todo está metido dentro de un mismo corral, digamos, son peces del mismo estanque. Ahora, ya salir a la política y empezar a tener que moverme, la política es un péndulo, tiene que ser así, está construido de esa manera, y tener que moverme en eso, yo no lo podría hacer, soy demasiado, si se quiere, lírico como para eso. Y hay que tener un cierto pragmatismo extremo para eso que yo no puedo tener. Por suerte nuclea el tema artístico y político el vicepresidente de la Nación, ¿no? Sí, pero... No, ¿sabés qué creo? Porque ella dice que es incompatible. Sí es compatible el arte. El arte puede acompañar a la política. De hecho, tiene que hacerlo. Yo soy de los que piensan que no puede. No estoy de acuerdo con el artista encerrado en la torre arriba que solamente está en contacto con su arte y no tiene contacto con la realidad cotidiana. No estoy de acuerdo para nada con eso. A mí me gusta recorrer, a mí me gusta escuchar lo que pasa, a mí me gusta meterme, involucrarme y opinar. Seguro. Pero no pertenecer a esa maquinaria, digamos. Eso sí lo hago como ciudadano común, digamos. Pero bueno, aparte, no si no lo tenés incorporado, de repente te puede pasar por arriba, hacértela pasar muy, pero muy mal. Supongo que sí, ¿viste? Pero no... Claro no, que no, sí. No. Yo como podría... Yo puedo opinar sobre lo que un diputado está diciendo o haciendo, pero yo no podría formar parte de eso. Yo no... no, claro, pero es un poco también como dice el niño que... en un punto vos siendo artista y todo, te metés en política simplemente porque opinás, porque tenés una posición tomada y la haces pública. ¿Eso te trae problemas? Te lo han preguntado 20 veces. Me trae muchos problemas, me trae muchísimos problemas. Lo cual no me interesa porque yo siempre voy a decir lo que piense. También me traía problemas cuando yo hacía resistencia antimenemista por la tele. Cuando hacía los reporteros. Vamos a contarle al niño, ¿vos sabés lo que son los reporteros? Claro que sé que son los reporteros. Bueno, a mí eso, pero, perdón. Eso me traía problemas heavy también. Yo tuvimos que ir como 10 veces a los tribunales también, qué sé yo. Eso también me traía problemas. No podía nombrar a alguien, me tiraron ácido en el auto, qué sé yo. Los reporteros, porque tenía una familia bastante especial. Yo tenía porque mi viejo falleció y bueno, ahora vivo solo y demás. Pero me impedían durante todos los 90 y principios de los 2000, no me acuerdo cuánto fue seguido que estuvo Tinelli, pero me impedían. Sí, pero estuvo en 2005 también los reporteros. Sí, una vuelta. Una especie de vuelta medio forzada, qué sé yo, que tuvo su historia, pero fue un poquito. El grueso fue en los 90. A mí no me dejaban ver Tinelli. Pero sí los reporteros. No dejaban ver nada de Tinelli. Entonces yo lo conocí por YouTube. Qué chiquitito. No, lo que digo, a mí siempre tuve postura política muy muy manifiesta. No, antes de los reporteros y de eso, nosotros con el Negro Fontova hacíamos unos sketch en el escenario con un alto contenido político, era la época de Alfonsín, con una cosa que se llamaba el libro de actas, en donde nosotros escribíamos cosas. Y dejábamos a la gente que aportara lo suyo y después se hacía, entre medio del show se hacía como una especie de debate que tenía mucho contenido político. En ese momento era la primera efervescencia de la democracia. Yo soy un tipo que se compromete, siempre me voy a comprometer políticamente y voy a decir lo que pienso. Lo que me pasa en este momento es que los problemas hay un corte quirúrgico. Viene uno que me dice sos un capo y un maestro y a la cuadra siguiente viene uno que me dice sos un forro. Eso es un hijo de puta, eso es un vendido, a vos te garpan, a vos te decís esto por esto. Entonces, eso es complicado, hay que manejarlo eso. Uh-huh. Vos, Julita, fuiste testigo aquella vez que íbamos a la plaza y paraban algún coche que otro pasó y lo insultaban a Rodolfo. A mí eso me pasa, y con él también. Eso nos pasa, insultarte, decirte vos sos un hijo de puta, no sé qué. Bueno, con los pibes ahí y todo, ¿no? Son las reglas del juego de este momento, digo. Son las reglas del juego de este momento. Por lo tanto, yo estoy a full, yo no me voy a desdecir de nada ni voy a retroceder por eso. Pero digo, eso sí me trae problemas. Tu pregunta era esa. Sí, me trae problemas. Me trae problemas, claro. Te lo preguntaba justo porque, bueno, viste que ahora nuestro amigo Rodolfo está un poco en el candelero. Pero bueno, son las reglas. Yo sé lo son que las reglas del compromiso. Yo sé lo que tengo que decir y lo que tengo que apoyar en este momento y soy consciente de eso, muy consciente de eso y sé lo que le tengo que decir a mis hijos. Y eso es lo que creo. Ahora, si a vos tu hijita Nina, por ejemplo, que tiene 14. No, 12 va a cumplir 13. Te pregunta, papá, ¿vos por qué la querés a Cristina? Lo hablamos mucho. ¿Y vos cómo se lo explicás a Nina? Mirá, básicamente, yo con Nina hablo mucho de eso. Nina, de hecho, mirá qué curioso ahora que me lo preguntas. Nina en el colegio tienen una clase de periodismo. Uf. Y tiene 10. Sí. Ah, mirá. Y en las consideraciones de la profesora es la que más informada está, la que más debate sobre esto y la que tiene argumentos más sólidos. Habla bien de la profesora igual eso, que reivindique el debate. Habla bien de la profesora y también habla bien de mí. No, lógico. Lógico, por supuesto. Estamos hablando primero bien de fe. Habla bien de mí, ¿sabes por qué? Porque muchos padres esquivan esta situación, muchos otros los meten a los hijos en una situación forzada de esto es así, porque yo digo, y con Nina no pasa eso, me preguntan mucho, hablamos mucho, pero en ningún momento yo la coaccioné. Entonces ella investigó, entre comillas, mi pensamiento político y el de su madre, que es contrario al mío, ¿no? Mirá. Y decidió. Decidió en base a lo que tiene. Ay, vos descorchaste. Loco, pero no sabes qué grosso lo que pasó. Decidió en base a lo que tiene sin ninguna influencia mía, ni de la madre tampoco, ¿eh? No es esto que dice él está mal, esto que dice ella está mal. No fue así. Un día vino y me dijo, mira, papá, tengo que hacer este trabajo. Y era un trabajo relacionado a cuáles eran los cambios que le parecían importantes que se habían producido desde que ella empieza a tener contacto con los diarios, ¿no? Que creo que fue el año pasado, empezaron a recortar y a pegar y a ver en la computadora, uh-huh, a leer tal artículo, tal otro, en esa clase de periodismo. Y las conclusiones a las que ella llegó tienen mucho más que ver con lo que yo pienso que con lo que piensa la mamá. lo cual a mí me pareció... ¡Vamos, Pedro! ¡Claro! Pero no solo me dio orgullo, sino que me pareció muy piola que ella haya podido discernir, sin influencias, te juro que no hubo influencias. Papá, ¿por qué esto es así? Algo vos le charlaste, no está mal tampoco. No, pero no es... La influencia es, yo pienso esto, hija. Pero no es, vos tenés que pensar esto esto es así. Nunca fue así, ¿entendés? Bueno, claro. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Una es mucho más sutil que la otra. Es así para mí. Así que yo creo que... Yo dejaría a mis hijos que cada uno de ellos... Bueno, pero más allá de lo de Nina, lo que te pedí era como... Si yo tuviera 12, ¿cómo me explicás vos a mí lo que vos pensás? Lo que yo pienso que lo que se hizo en estos 10 años... De gobierno o de signo kirchnerista es comparable a lo que se hizo durante los dos mandatos de Perón, que son cosas, son cambios tan profundos, tan difíciles de llevar a cabo, que son lo que luego decantándose en el tiempo van a quedar en los libros de historia como algo positivo. Yo te lo explicaría así, digamos. Hay muchos matices de cosas que pueden salir mal, hay mucho pícaro alrededor que aprovecha la situación, pero lo profundo, la idea rectora que guía este proyecto es lo que a mí me interesa que pase. Eso es lo que a mí me interesa que pase y no se hizo antes, salvo durante los dos periodos de Perón, que se venía de una década infame, con una división social espantosa, con cero derechos a los trabajadores y lo que ya conocemos todos. Bueno, eso se modificó profundamente, ahí hubo un cambio de raíz, ahí se profundizó tanto que se arrancó la raíz de algo y se quiso suplantar, se intentó suplantar por otro árbol. Lo mismo está pasando ahora, con otros ingredientes que son la high tech que hay, con la hipercomunicación que hay y todo lo que pasa, que es diferente a lo que pasaba en aquel momento, obviamente, han pasado 60 años, pero eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque vienen, lo digo porque vienen muchos a decirme, pero vos no decís nada de lo que está pasando, de lo que se denuncia. Yo digo todo. Yo lo que digo es, todo trucho tiene que ir a la cárcel, seguro. Pero eso no modifica mi visión de la idea rectora de esto. No la modifica. Cuando yo veo lo que se quiere hacer con la justicia, ¿no? Lo que pasó, lo que hablaban ustedes al principio. Cuando yo veo que realmente un poder elegido por el pueblo se paró con los puños en alto, frente al verdadero poder, que siempre fue el poder fáctico, y que a mí me sacaron, estos 10 años me sacaron a mí la venda y me hicieron ver realmente dónde estaba el poder, que es el poder económico. Eso es heavy, eso no es una cosa fácil. Es como cuando Perón tuvo que convencer a todos los... cuando era ministro de Trabajo y tuvo que convencer a todos los fachos milicos que tenía alrededor de lo que quería hacer con los sindicatos. Es muy heavy eso, no es una cosa fácil, flaco. Eso es muy difícil. Y eso es para mí la idea rectora de esto. Y a mí me interesa eso. ¿Te parece que tratemos de seguir desentrañando esa psicología tuya, Fena? Esa cabecita loca, escuchando esta canción. Yo soy el hijo que quiso irse un día, soy el hermano que ya volvió, soy el que construyó sobre sus ruinas, soy todo y nada más que lo que ves. Yo soy el padre de esos ángeles que brillan, el compañero de sus madres queridas. Yo soy el que vivió ya varias vidas, soy todo y nada más que lo que ves. Yo fui muchas cosas buenas y malas, vencí al dolor en 100 batallas. Ahora estoy sentado en esta playa, tratando de encontrar el punto de partida, pensando en qué será lo que seré, después que deje atrás lo que haya sido. Tal vez una vez más vuelvan a ser y me dé cuenta que sigo siendo yo, que sigo siendo yo. yo. Señal de cambio. FM 93.7 Nacional Rock. Una fiesta popular. Qué alegría participar en una fiesta tan linda en un país que les ha adoptado de forma tan emocional. No lo pasa el tiempo, a lo menos para mí. Directo, directo a tus oídos. O para Lamas, en Plaza de Mayo. Lo escuchaste en vivo por Nacional Rock 93.7. Martina Bultis. Quiero momento de test. Diego Mancusi. ¿Sos rock o no sos rock? ¿Se parece a Sí, sí, es rock. No se parece a Sí, sí, no es rock. Y aparte la gente se pregunta en las casas, ¿Maitena es rock? Nunca lo sabrán. Tipo, muy agradecido y mágico, te concede un deseo. Sí. Entonces, decime, ¿qué pedís? A, un mousepad de Tambiónica. B, el concierto para ballenas de Javier Calamaro en Blu-ray. Y tengo la C, que es que aparezca Godzilla y use de cachiporra a tu peor ex para pegarle mucho en la cabeza a tu segundo peor ex. Lunes a viernes, 14 a 16. La tercera opción, obviamente. Nunca lo sabrán. Ya tenés el que dio mi test. Nacional Rock. 83% Rock. 93.7. Soy Rock. Acompaña tu comida con una buena dosis de preguntas incómodas. Mira quién vino. Julia Mengolini. Iván Chalgoski. Nacional Rock. Mirá quién vino, ya estamos terminando el Mirá quién vino. Fena se quiere ir porque se va a Perú. ¿Qué vas a hacer a Perú? Me voy a viste que estoy haciendo esa serie que se llama Cantoras. Sí, para Canal Encuentro. Me voy a tocar dos canciones para grabarlas para esa serie con Susana Vaca y su banda. Gentilmente accedieron a que yo vaya y toque el 4 con ellos. Sí. Así que vamos a grabar eso y también estamos haciendo otro capítulo, que es un capítulo de homenaje a cuatro cantoras desaparecidas ya que se nos fueron, que son Chabuca Granda, Violeta Parra, Mercedes y... Y la cuarta la estamos pensando. No, la cuarta, te juro que me lo olvidé. Era, no. Y Chabela Vargas. Ahí está. Chabela ya lo hicimos. Vamos a Perú a hacer eso también. Voy a entrevistar a la hija de Chabuca Granda, algunos músicos que tocaron con ella y a ver qué pasa. Resulta que nos está pasando lo mismo en todos lados. Lo que para nosotros son aquellas cantoras míticas y extraordinarias en sus propios países. No les dan tanta bola. No les dan tanta bola, no les dan ni pelota. ¿Sí? Es así, me pasó con Chabela Vargas en México. Mirá qué loco, porque acá Mercedes es un mito, ¿no? No, Mercedes sí, claro, no es lo mismo. Yo creía que tenían la misma estatura que Mercedes, uh-huh. Pero resulta que Mercedes es más grande que ellas, para ellos. O sea, Violeta Parra... Yo me sorprendí en Chile, es como nadie le da pelota. ¿No? No, y Chabuca Granda lo mismo en Perú. Ayer estuve con Lucho González, el hermoso y maravilloso Lucho González, guitarrista que fue de Chabuca Granda, también de Mercedes. Y me decía él que venían de tocar en México en teatros de 3.000 personas con Chabuca. Y entonces se envalentonó ella y dijo, vamos a hacer algo en Lima. Y tocaron en un lugar planearon un show en un lugar para 500 personas y fueron 60. ¿Entendés? O sea, no existía. No, todas es igual. Con Violeta Parra, bueno, lo mismo. Violeta Parra se suicidó pensando que era un fracaso toda su obra. Y, ¿viste? Habría que subirlas a YouTube. Ah, claro. Hay que viralizar. Me murieron cuando no estaba YouTube todavía, ¿viste? Tenés razón. Habría que viralizar. Sí, ponerle la corbatita roja y cantar gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Viste? Bueno, Fena, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, chicos. La pasamos muy bien. Súper. Mensaje de Twitter para Fena, además. Díganos. Creo que es buenísima la charla, es un tipazo y un gran músico y más. Bueno, al lado está exagerando que... un poco la gente, igual me parece. Estoy diciendo. ¿Cómo me.? Es tremendo. Es tremendo. Si no es Fito Páez, no le gusta no, nada. Somos amigos. Te digo una cosa, me tiene podrido. Somos amigos. Gracias por haber venido. Gracias a buen vos, viaje, Fena, que te vaya muy bien gracias, en Perú. Gracias, mi vida. Bueno, nos seguiremos viendo en la vida. Sí, igual lo voy a llamar por teléfono a tu novio desde allá. Ok, che, ¿tenés algún show o algo que nos quieras? Sí, claro, casi me olvido, me mataba mi manager. Menos mal que me hiciste acordar. El sábado 29 tocamos en el Centro Cultural No Me Olvides de Lomas de Zamora. Es un lugar muy conocido. No me pregunten la dirección exacta, pero la gente de Loma de Zamora que nos está escuchando, que es muchísima. Sí, sí. Ya saben, es el centro cultural muy divino, que se llama No Me Olvides, han tocado mucho ya ahí. Y nosotros tocamos el sábado 29 de junio a las 21 horas. Sí. Vengan Zen. Muy bien, Fena. Muchas gracias.